Muy buenos días, como ya hemos anunciado, tenemos en esta mañana y aquí en Querer Vivir al doctor Jesús Candel, Spiriman, para tratar el tema del procedimiento de subasta de medicamentos en la comunidad andaluza. También están con nosotros el doctor Javier Mauri. Muy buenos días. Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Muy buenos días a Mairena y resto del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Buenos días, José Antonio González Gómez. Hola, buenos días. Don Jesús Candel, muy buenos días también y bienvenido. Buenos días a todos, ¿qué tal? Pues es un placer volver a tenerte aquí, compañero. Pues igualmente, poder estar aquí otra vez con vosotros. Muchas gracias. Hoy vamos a ver el tema que tú has denunciado en tus vídeos, el tema de la subasta de medicamentos y todo esto, para centrar un poco y para que la audiencia, Jesús, sepa de lo que estamos hablando. ¿Nos podrías comentar así, resumidamente, en qué consiste este sistema de subastas de medicamentos y desde cuándo se está haciendo? Pues mira, este sistema, así de grosso modo, yo creo que es, bueno, una cosa que realiza pues el gobierno de la Junta de Andalucía, que se sacó de la manga sin ningún sentido, porque no tiene ningún fin de ahorro de ningún tipo, y eso es lo que nosotros vamos a demostrar en vídeo. Es una cosa difícil de entender y un poco que hasta los propios médicos no conocen, y es, digamos, al final, intentar vender la idea que han hecho desde el gobierno de que se ahorra medicamentos con este tipo de tal, y lo único que se está haciendo en la subasta es una concesión a laboratorios, además indios o de otros países de muy dudosa reputación, que tienen además, que no tienen entrada o son ilícitos en algunos países, o que lo han condenado por grandes irregularidades, que la han denunciado incluso gente de del mismo laboratorio. Y esos medicamentos además, pues como son de laboratorio de dudosa reputación, pues no contienen realmente el medicamento en su principio activo, en su excipiente adecuado, y no tienen, yo lo he visto como médico de urgencia, que no tienen el mismo efecto que otros medicamentos genéricos, que digamos genérico es hay marcas como Bayer, Novartis o Esteve o Cinfa, es decir, hay laboratorios españoles muy buenos que fabrican pues el ibuprofeno, el losartán, el omeprazol, y esos laboratorios no han entrado en esa subasta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que lo que no sabemos, nosotros llevamos realizando una investigación desde la asociación con gente dentro de las consejerías, es decir, con funcionarios que han colaborado en esta investigación que estamos realizando del tema de la subasta, y no sabemos ese dinero que dice la Junta que está ahorrando, ¿dónde está? Porque la Junta no compra medicamentos. Es decir, la gente cree que es que en la Junta compra. No, los medicamentos van a las distribuidoras farmacéuticas. Lo que ha hecho la Junta es quitar poder de prescripción al médico para poder darle a laboratorios exóticos estas concesiones, y que sean esos medicamentos los que tengamos que consumir por narices. Y ahí habrá un dinero que se le da ese laboratorio por esa concesión, que no sabemos dónde está, porque la Junta no vende, no puede, si tú no vendes, no puedes ahorrar. Es difícil a lo mejor de entender de primera, ¿no? No sé si me lo estoy explicando bien. Entonces, este método de subasta nada más que existe en Andalucía, no existe en ningún país de Europa. En España es la única comunidad autónoma donde se da. Yo como médico, a mí la ley me da el poder de poder recetar dentro del Vademécum Internacional los medicamentos que yo considero oportunos y los medicamentos que financia el Estado. Entonces, aquí es donde está la gran irregularidad, y donde además ni la Consejería de Salud, ni Susana Díaz, ni nadie nos dice dónde está ese dinero de ahorro. No puede ahorrar si no vende. Entonces, se ha hecho muy bien en Andalucía, y lo que se ha hecho es primar a los médicos por recetar sin poner nada. Es decir, yo pongo en mi receta en el ordenador por principio activo, receto por principio activo, no puedo recetar ni el de Esteve ni el de Cinfa. Entonces, ¿qué hace? Si yo no receto ninguno de ninguna marca, ya sea marcas de genéricos españoles o marcas multinacionales de reconocido nombre, ¿no? Ya sea Glaxo, Novartis, Bayer, muchas que las conoce la gente, y a mí me premian a final de año con un dinero para que yo haga eso. Y ya está, es decir, y entonces aquí es donde está la gran irregularidad y, digamos, la gran estafa. Primero, cómo se vende esa idea, y segundo, que se le quita un poco al médico ese poder de recetar lo que al paciente le siente mejor y después lo que realmente el paciente muchas veces demanda, ¿no? Que es que ese cambio de colores de pastillas, pacientes mayores. Porque ¿qué pasa? Que además estos laboratorios, ya termino, que se concede la subasta, no garantizan el abastecimiento. Entonces están continuamente faltando existencia. Es decir, ¿cómo se le puede conceder a una empresa y que no cumpla con el abastecimiento? Entonces se están produciendo pues verdaderas barbaridades que yo he empezado a denunciar en los vídeos, que ya muchos médicos denunciaban antes, y que es verdad que yo, a lo mejor, en los vídeos estos que he hecho, donde me he metido en la pantalla del ordenador y he intentado explicarle a la gente, pues, ¿dónde está el truco? Y ahí es, pues bueno, un sistema donde realmente se le calla un poco al médico con un dinero a final de año, y así ya, pues, nos quitamos de en medio, según ellos, todo ese trapicheo que se traían los laboratorios con los médicos. Pero es que ese trapicheo que se traían algunos laboratorios con algunos médicos, oye, no lo generalice usted, porque yo en mi vida he recetado porque a mí un laboratorio me vaya a pagar un congreso o porque un laboratorio invierta en mi formación en esto. No, mire usted, si el laboratorio ese me quiere llevar a un congreso porque no me lo paga nadie, pues genial, pero yo no por eso le voy a recetar a ese hombre. Es decir, yo receto porque considero que es lo mejor. Para eso soy médico. Entonces, aquí es donde está todo esto que han mezclado y han, al final, digamos, lo más grave de todo. Es decir, tú no estás quitando la potestad al médico de recetar los 14.000 medicamentos que vienen en el Vademécum y no 400 como te vienen en la guía esta que nos presenta el SAN, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad. O sea, Jesús, ¿se podría decir que estamos ante una privatización fraudulenta y encubierta de los medicamentos en Andalucía? Bueno, lo que tú dices, se podría decir que lo que estamos es ante una irregularidad acojonante, en el sentido de que no sabemos dónde está ese dinero que se ahorra la Junta. A mí que me hace sospechar, y esto es mi sospecha, que se están dando maletines de dinero a determinadas personas por conceder a esos laboratorios, además, laboratorios que no garantizan el abastecimiento de medicamentos y que están totalmente prohibidos en muchos países y denunciados incluso por gente de dentro, y está habiendo maletines que están corriendo para conceder eso, porque ahorro no hay, porque la Junta no vende. ¿Entiendes lo que os quiero decir? Sí, es que sí. Eso es la subasta. La gente dice, ¿subasta qué es? Que parece que aquí se presentan todos. Claro, por eso no entran seguramente muchos laboratorios españoles, porque querrán hacer las cosas bien. Mire usted, yo no entro en este sistema que se ha inventado usted y que se ha vendido una gran mentira. ¿Qué estamos nosotros haciendo dentro de la Asociación Justicia por la Sanidad? Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con muchísima gente a nivel internacional, conociendo todo esto. Le hemos preguntado a la consejería y un montón de cosas por el, y no nos ha aportado nada. Hay un silencio, entonces nos confirma efectivamente que aquí lo que hay es una gran estafa. Una gran estafa, alguien se estará metiendo dinero en el bolsillo, y bueno, esto es lo que nosotros estamos poquito a poco intentando investigar, y es verdad que hemos puesto en marcha una investigación interna, es decir, con gente experta en esto dentro de la asociación, y bueno, y vamos a dar a conocer muchas cosas en los próximos meses, ¿no? Y lo llevaremos donde lo tengamos que llevar, a los juzgados, a la Guardia Civil, es decir, había un gran engaño, ¿no? Eso es lo preocupante, porque esto lo está haciendo un gobierno, esto está haciendo una serie de personas, que es la Junta de Andalucía, ¿no? Y esto es lo grave. Sí, yo te comentaba eso de privatización fraudulenta, porque yo creo que eso, que esa ley habría que ver si se encuentra integrada en el marco legal de lo que es el Servicio Andaluz de Salud, cuyo eje principal es el enfermo, es el usuario. Pero yo te quería apuntar también otra cosa. Aparte de lo que tú estás contando, hay otra cosa que has apuntado, y es que la medicación que se está dando son medicación de Pepito Grillo, o sea, que los recipientes, por ejemplo, no están en proporción, activo. Y el principio activo, que es lo fundamental también. O sea, vamos. Mira, te voy a explicar una cosa para que lo entendáis. Esto nos lo contaban desde allí, desde la India, de gente que hemos estado hablando con en la India, ¿no? Sí, hemos llegado lejos. Sí, mira, ¿qué pasa? Sí. Los laboratorios españoles, imagínate tú una nave, un gran laboratorio que hace, te fabrica pastillas de ibuprofeno. Bueno, pues hay una sección donde se fabrican esas pastillas, esos comprimidos de ibuprofeno, y hay un polvo en suspensión ahí en la fábrica, ¿no? Pues allí no se mezcla y se hace otro medicamento. En la India sí se utilizan los mismos departamentos para hacer medicamentos distintos, y a lo mejor en ese medicamento que se está fabricando ibuprofeno, a lo mejor está entrando polvo en suspensión de un antibiótico que se está fabricando, es decir, porque queda un polvo en suspensión en esos departamentos, en esas fábricas, digamos, para que la gente lo entienda. Que es muy grave, es que fíjate, aquí tenemos un laboratorio que está suministrando medicamentos a Andalucía, que se llama Rambasi, la gente lo puede ver, y yo le animo a que devuelvan esas pastillas a la farmacia y que se las tome Susana Díaz, como digo yo, esas pastillas... Sí, porque a veces te dan ganas. Yo es que lo veo en mi urgencia, soy médico. Yo te entiendo. ¿Me entiendes, no? Sí. Se me da la lengua y por eso no quiero ser respetuoso. Sigue. Continúa, por favor. Ese laboratorio fue multado por $500 millones en Estados Unidos. Lo denunció un alto ejecutivo de ese laboratorio, un indio, que además está... eso salió en CBS News, lo podéis ver si quiero, paso el enlace, y donde lo condenan y se le prohíbe totalmente la entrada por irregularidades tremendas en la fabricación. Bueno, pues este hombre sigue en la India denunciando a un montón de laboratorios indios que cometen verdaderas atrocidades en la fabricación y tal, y allí no entra. Tú fíjate, eso fue por la FDA, es decir, que es una entidad del medicamento a nivel internacional que dice, hombre, pues basándonos en eso, pues no deje usted entrar eso, no, y en Andalucía no lo hemos comido, sabiendo eso, es decir, coño, yo soy presidente de la Junta de Andalucía y me dice, hombre, chiquillo, tenemos marcas, tenemos fábricas en España que fabrican medicamentos, los genéricos, que la gente se confunde, que los genéricos son, que tú sabes que cuando se te acaba la patente, yo invento el ibuprofeno, bueno, pues tengo 10 años, creo que son de patente, coño, para eso lo he inventado, es decir, tengo una exclusividad, gano un dinero y luego ya pasa a ser de dominio, ya lo puede hacer cualquiera. Pues bueno, los genéricos son al final empresas que fabrican todas esas patentes que ya han caducado y van fabricando el ibuprofeno, el omeprazol. Y hay medicamentos genéricos de una calidad excelente. Yo, siendo residente de medicina, me acuerdo que Esteve, que es un laboratorio catalán, oye, nos llevaba a la fábrica, nos enseñaba de estas cosas que hacen a veces para que conozca un poco la fabricación de los medicamentos, me parecía bien, ¿no? Me acuerdo que fui con varios residentes de Motril donde estaba. Y ve, joder, grandes laboratorios en España que cumplen con la normativa, que además cumplen con las garantías de abastecimiento a la población, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el gran engaño y lo que estamos detrás de, primero, de a ver si es capaz Susana Díaz de dar explicaciones y decir, está metido la pata, claro, porque dice, es que estamos ahorrando. Y dice, pero si usted no compra. ¿No ves que cuando yo receto un medicamento, para que la gente se entere, yo receto un medicamento, ibuprofeno? Entonces, esa receta está financiado, dice, está financiado por la Junta de Recetas. Pues ya, cuando llega, se le manda la receta y la Junta abona eso. Pero que es que no puede ahorrar, porque usted la Junta dice, no, es que estamos ahorrando. No, si es que la subasta es que a mí no me da usted dinero, sino que directamente estos son los medicamentos que las cooperativas tienen que suministrar. Y ahí es donde están también pringados, que yo lo estoy sacando ahora a la luz, las barbaridades que se están haciendo por parte de altos directivos de las cooperativas farmacéuticas de Andalucía. Tú sabes que había una fusión de cooperativas farmacéuticas, que la fusión de las cooperativas farmacéuticas es lo que viene siendo igual que la fusión hospitalaria que han intentado hacer con los hospitales en Andalucía, que la hemos frenado desde Granada. Sí. Pues bueno, las fusiones de las cooperativas farmacéuticas se han hecho para tapar toda la corrupción interna que tienen. Claro, ahora es cuando lo estamos dando a conocer, este tema. Ahí sí la han llevado a cabo, que se llama Vida Farma, la gran fusión que se ha hecho aquí en Andalucía, que engloba también a Extremadura y a otras, y creo que en Galicia, están absorbiendo un montón. Además, está liderada por Antonio Mingorance, gran amigo de María Jesús Montero. Es decir, y yo en vídeo ya hemos visto cómo socios de Mingorance han sido condenados por un pifostio que se trae liado con el tema de la compraventa de farmacias, con irregularidades en los desabastecimientos estos de medicamentos, de cómo, bueno, eso lo iremos, porque es complejo, y explicarle esto a la población muchas veces es complejo y hay que hacerlo muy poco a poco, que vayan viendo pues sí, cómo sí, realmente sí. Al final eso afecta en que dice, ¿por qué me están recetando a mí y cambiando las pastillas cada mes de color? ¿Y por qué esto, no? Esto es lo que hay que explicarle bien a la población. A mí me ha costado entenderlo, te lo digo de verdad. Sí. Yo entiendo que hay muchos médicos, sobre todo en familia. El otro día escribía uno por ahí, pero para mí que este que escribía, este la ha dicho, le habrán propuesto ya algún puestecito en la Junta de Andalucía, porque me ponía a parir diciendo que todo lo que decía yo era mentira, que está suponiendo un gran ahorro, mezclaba el principio activo con la marca comercial, y digo, tiene narices que un médico de familia decía sí, que era de urgencia extrahospitalaria, no supiera todavía la diferencia que hay entre principio activo, marca comercial, genérico, es decir, que realmente ellos es confundir con terminología a la población. Y eso es eso lo sabe hacer muy bien la Junta de Andalucía, te lo digo, en estos 40, todo lo que estoy aprendiendo yo en esta guerra por defender la sanidad pública, pues te das cuenta que al final lo que hacen es un poco confundir con terminología a la población y al final... Pues bueno, hay que desenmascarar todo esto, pues va a costar un poquito, ¿no? Sí. José Antonio González. Sí, hola, hola, buenos días, Jesús. Buenos días. Antes que nada, tenemos un conocido en común. Antonio Barrera. Pues yo. Antonio Barrera. Antonio Barrera, sabes que está, lo he metido en la junta directiva de la asociación, ya lo he fichado, ¿eh? Es una persona súper competente y una persona genial. La verdad. Es como dicen, un día le van a mandar unos rumanos. Él dice, un día no me ve, que me han mandado aquí unos rumanos. Él trabaja en la Consejería de Salud, en presidencia. Y me dice muchas veces, chiquillo, cuando veo a la consejera, me mira con una cara que me teme, ¿eh? Lo temen allí todo. Una persona súper competente y además políticamente intachable, de una moral intachable también. Y un tío de izquierda, a la muerte. De izquierda a muerte. Sí. Vamos, que no es... Es un tío honesto y claro, y si es que... Sí, exactamente. Pues me alegro de que lo conozcas. Sí. Pues lo conozco de hace cuestión de 8 o 10 años aproximadamente. Así que... es un encanto de persona y políticamente muy muy muy muy activo, lo cual es de agradecer para una sociedad que está total y absolutamente adormecida. Mira, graba vídeos conmigo, la serie El Cortijo la llamamos. Sí, no sí, si además me lo pasas por WhatsApp, vamos, yo te conozco a través del WhatsApp perfectamente, vamos. Vale, ha sido un placer poder contactar contigo. Mira, porque me están dando prisa. Sí, porque si no se nos va. Es que estaba el otro día en una reunión referente al asunto de los medicamentos y tal, y no entendía. Yo en cierta medida pues soy un poco ajeno a esta materia, pero había planteamientos que yo no entendía. Por una parte, se nos quería hacer ver de que estábamos ante una blanca que estaba creando el gobierno andaluz en materia de medicamentos. Todos sabemos que las marcas blancas en toda la cadena de distribución de alimentos, lo que se caracteriza es precisamente por la disminución de los costes y eliminación precisamente pues de la calidad de los productos. No entendía cómo es que en los medicamentos realmente pudiera haber esa marca blanca, porque al fin y al cabo iba a ir en detrimento de lo que es realmente el producto que va a solucionar el que una persona tenga un determinado problema de salud en un momento determinado. Y luego pues se nos hacía mucho hincapié en el tema del ahorro. del ahorro y que y que por otra parte se estaba fomentando la economía social andaluza, porque se estaba realizando a través de cooperativas frente a sociedades anónimas, multinacionales, que en un momento determinado lo que hacían era destruir el empleo en Andalucía. Esos eran los argumentos básicos que se nos utilizaba. Entonces, no entendía muy bien los argumentos. A la vista pues fíjate, de... Dime. No, te iba a decir que de lo de la economía y tal, fíjate cuánta gente se ha quedado parada, delegados farmacéuticos de grandes multinacionales, oye, que había un montón, pues eso es trabajo para mucha gente en Andalucía, se han quedado muchísimo en la calle debido a que por la subasta y tal, pues claro, una gran multinacional dice, pues si allí los médicos tal, a la calle, y han despedido muchísimo, yo tenía amigos que se han quedado en la calle y ahora están en paro, y tú fíjate lo que ha beneficiado. Y cuando tú fíjate que el precio es el mismo, es decir, compres la marca o compres el más malo de la India, el precio es el mismo, porque es que el precio lo pone el Estado, que es que eso es lo que le ha fastidiado que yo les enseñe en la pantalla del ordenador. Que vale lo mismo una caja de Aumentine que la amoxicilina clavulánico de la marca Pepi. Es decir, dice, pero qué ahorro. Es decir, si tú estás diciendo que estás comprando una gran multinacional que tiene una calidad, un control, o sea, es como si te compras un jersey Lacoste y un jersey de la marca de Springfield, hombre, que a mí me sale, que todos lo sabemos, que si te gastas 90 euros en un jersey, sabes que es más bueno, y dices que sí, que pagas marca, perfecto, pero es que pagar marca y comprarte un Mercedes, es sabes que tiene algo más de calidad, y eso, por mucho que quieran explicar, pues te dicen, la economía social, por eso te digo que te dicen términos, pero no te acaban de explicar, decir, pues dígame usted el ahorro, ¿o en qué ha invertido ese dinero? Como le preguntamos nosotros, dice, ¿y ese ahorro dónde ha ido? ¿Dónde está ese dinero? Pero te dice, ah, pero si usted no compra, ¿cómo va a ahorrar? ¿Me entiendes lo que te digo? Ahí es que está aquí el engaño, la de la subasta, la gente de subasta. Y a la, dice, si es que la Junta no compra. ¿Y a los pacientes cómo les puede afectar toda esta situación? Pues mira, yo como soy médico de urgencia y como soy médico de familia, eso también es una cosa que molesta bastante que la diga. Eso, que la gente un poco tiene miedo a contarlo, porque el director del centro de salud, no, que tenemos que cumplir este objetivo, y esto viene marcado desde arriba, desde Sevilla, desde el ente magnífico de Susana, y como sabes que hay una cultura del miedo aquí, de decir, cómo te salgas del tiesto, pues eso afecta mucho a la gente. Yo he visto, mira, descontroles de la tensión arterial, así, ¿dónde van? A urgencias del hospital. Y al final, cuando le pregunta, dice, coño, y le pregunta, el otro día tengo una abuelilla, una tensión de 220-120, y decía, bueno, que se me ha descontrolado. Y se le pregunta, le hace su analítica, su electro y tal, y no trata. Dice, ¿se estará inflando usted, Rosario, de sal, de comida? Y el marido, si ella no come, si ella si lleva una dieta. Y de pronto te das cuenta que la semana previa, pues, ella tomaba una pastilla, siempre la misma, y se la habían cambiado. Y de pronto veo, coño, Aurobindo, este indio. O Rambasi, que es muy típico, los indios, siempre. Desde que me he tomado esta, no tengo la tensión tan controlada. Joder, blanco es... la gallina no pone. Si es que eso, así de caso, estamos viendo en urgencias hospitalarias, porque vienen allí descontroles de azúcar, sobre todo los tratamientos crónicos, tensión y diabetes. Ya son dos cosas que, claro que afectan, que te lo estás tomando todos los días. Y de antibióticos ni te cuento. Mira, hay una cosa, una ampolla, y te voy a poner un ejemplo de mío, que ahí nadie me puede decir. Yo utilizo una ampolla de un sedante, ¿no?, para dormir a alguien cuando le quiero dar un chispazo con las palas porque tiene una arritmia, o cuando le quiero reducir una fractura, lo dejo un poco atontado. Bueno, pues ese medicamento me llega en una ampolla rusa que me dice la enfermera, chiquillo, ¿qué pone aquí? ¿Sabes lo que te digo? No se entendía nada. Dice, porque a ti te han dicho que es la leche de burra, porque le decimos la leche de burra a ese medicamento, porque es blanca, es como la leche, ¿no? Y digo, bueno, pues le tuve que poner cuatro veces la dosis que yo pongo normalmente con medicamentos genéricos españoles o de marca, se lo tuve que poner cuatro veces la dosis para dormirlo. Y eso me ha pasado ya con cinco pacientes. Yo no te estoy hablando de que no, es que es verdad. Quiere decir, no lleva el mismo principio activo. Si en todos los libros te dice, coño, que tenemos unos libros de dosis, pues coño, cumpla usted eso. Entonces te das cuenta de que, joder. Y entonces dice, ¿y este cómo lo han metido? Porque viene de subasta. Madre de Dios. Sí, es la realidad. Pero bueno, no. Que al final le pongo cuatro veces y perfecto. Al final lo duermo. pero sí, claro, de un martillazo también lo pueden, o sea, es que además que nos están robando, nos están envenenando. Sí, efectivamente, porque es que dices, si esto no, ya saber los recipientes cómo van y todas las cosas que hacen, yo me lo creo. Si es que se ven muchas cosas, sabes que en los países por ahí no tienen los controles que tienen y hacen verdaderas barbaridades con tal de ganar dinero. Madre mía. Paco. ¿Qué hay? Buenos días, Jesús. Yo soy Paco Gómez, soy una especie de polivalente, un roto y un descosido, o sea, vamos, tienen aquí en este tema, ¿no? Y lo primero se me ocurre en plan andaluz. Uf, vaya tela lo que estás contando. Dicen que eres muy mal hablado, pero al final sí. Yo me voy a convertir en fan tuyo, o sea, voy a hacer un diccionario de las palabras de Spiderman, ¿no? Spiderman, no ponemos plan americano. No, porque con el tema de Spiderman, fíjate, sí, el ruido que está dando este señor, este profesional, imagínate si le ponemos otro héroe más, ya es que vamos. Madre mía. Total, me hablas de subastas que se dan en el estilo de una república bananera, donde supuestamente uno va a ahorrar dinero, pues resulta que va a comprarle a unas pastillas rusas que vienen en ruso, y que habrá, digamos, que aprender ruso. Yo estoy aprendiendo lo de ruso, sí. Y bueno, la verdad es que todo esto es un auténtico disparate, intentando ahorrar dinero supuestamente cuando no se ahorra absolutamente nada, y cuando los principios activos de los estos laboratorios de la India, de Rusia y demás, pues no se sabe realmente qué tienen, ¿no? Y me ha dicho que incluso tú en Barcelona te enseñaban los fabricantes, digamos, de medicamentos, las empresas para que... Almiral, Esteve, son muy dados a la formación a los residentes, sí, laboratorios españoles, porque lo han fundado familias españolas, sí, correcto, y conocen la realidad de la sanidad es pública. Que, me estoy remontando un poco hace 30 años, cuando yo era, digamos, fabricante y exportador de aceitunas de mesa, que yo mi fábrica era una fábrica ya automatizada, modernizada, en fin, yo soy ingeniero y lo había modificado, y yo llevaba a la gente para que viese la fábrica allí, y la gente se quedaba encantado con aquello, ¿no? O sea, no había nada que esconder, quizás todo lo contrario, había que mostrar, ¿no? Y eso es lo que hacen, digamos, los laboratorios españoles, o sea, ¿cómo fabrico esto, no? ¿Cómo? Yo no estoy en la India, hay una nave, un techo de sabido de qué, con una atmósfera allí mezclando unos medicamentos con otros y poniendo a trabajar a gente que, en fin, que ni sabe lo que están haciendo allí, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, después de todo esto, al final me hablas de un monopolio que montan con unas cooperativas para, teóricamente era para barrer a las multinacionales que se quedan con el dinero. O sea, cuando realmente es todo lo contrario. Al monopolizar, lo que hacemos es que, primero, como tú bien dices, dejamos en el paro mucha gente, y segundo, digamos, metemos un canal de distribución único, con lo cual montamos sistemáticamente una mafia, ¿no? Una mafia del monopolio, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero, además soy empresario, con lo cual sé cómo funcionan las cosas, por desgracia, sé cómo funciona todo esto, y aunque nunca he estado en este sector, ni mucho menos, pero al final, como decía Robespierre, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, estamos en un estado de corrupción absoluta, donde esto es una muestra más de lo más tremendo que puede haber, porque es que resulta que en Andalucía y en Galicia, donde más tiempo se vive, hay muchas más personas mayores que en ningún sitio, con lo cual la gente se, digamos, palía su dolencia a base de medicamentos, y donde más medicamentos posiblemente se, digamos, se distribuyen dentro de la población, ¿no? Con lo cual, imagínate si es importante todo este asunto, que se intenta silenciar con discursos políticos desde la Junta de Andalucía, ¿no? Sí. La pregunta es obligada, esta es de guión, ¿no? Al final, ¿quiénes son los responsables de esto? Porque evidentemente no tú, porque lo estás denunciando, y en esta radio porque lo estamos denunciando, ¿no? Pero ¿cómo es la cadena de corrupción? De la misma forma que hubo que cambiar, en el caso de los ERI, hubo que cambiar pues la legislación, los reglamentos de la propia Junta de Andalucía para dar estas subvenciones, pues aquí supongo que habrán hecho lo mismo, o sea, habrán cambiado los reglamentos para llegar a este estado de corrupción, que es lo que a fin de cuentas lo se trata. Pues el núcleo no es Sevilla, es Granada, ¿eh? Si es que como aquí hemos tenido a Martín Guay, el famoso este que le puse yo, Martín Blanco, que sí, es el antiguo viceconsejero. Este es el hombre en la sombra del PSOE aquí en Andalucía. Uh-huh. Y a nivel de salud, bueno, este hombre aquí en Granada fue director, tuvo varios cargos, y aquí era corrupto, pero hasta la médula. Este es el que yo no paraba de señalar en los vídeos, que al final lo cesó Susana Díaz, ¿no? Sí. El ideador de todo esto. Decían que era Quirino, no. Sí. Este hombre Que esa es una especialidad de Susana Díaz, ¿verdad? Que es una especialidad de Susana Díaz, o sea, quien la coloca ella, luego ella termina fulminándonos. Imaginémonos los dos expresidentes que la han puesto a ella allí, termina sentado en el banquillo, ¿no? Sí, pero a este no lo ha fulminado, a este no lo puede fulminar porque este tiene mucho que hablar. Entonces, claro, está cuando claro. Tú tienes una mafia organizada, ¿qué ha hecho? Lo ha quitado, creyendo que yo ya me iba a callar, digo, este fuera. Y ahí es cuando ya ella, yo no le decía nada a ella, yo siempre atacaba a Martín Guay, y ya cogió y lo colocó de director del Parque Tecnológico de Sevilla. Uh-huh. Yo fui allí un día, que me presenté y no había allí ni nadie, allí en la expo, me presenté con la cámara en directo, me metí allí y digo, ¿eso está Martín Guay por aquí? Allí no había ni Dios. Es decir, lo coloca en un sitio para que no existe, y el ideador con otros más, es decir, y Montero, esa es la número uno, es decir, la María Jesús Montero, estos son todos los que han ideado todo este tema de los medicamentos, y donde hablan, que es lo que yo te digo, yo hablo con mucha gente, he hablado con altos directivos de cooperativas farmacéuticas, de altos directivos, también ex-socialistas, gente que ha estado en el Partido Socialista. La gente dice que yo es que hablo mucho con el PP o con Podemos, y dice, si con los que más hablo son con gente que se ha ido del PSOE, que esa es la suerte que son los que denuncian exactamente lo que ocurre allí, claro. Efectivamente. Y ahí, yo me acuerdo ya en una conversación que tuve con un alto cargo, un directivo de un hospital del SAS, y te contaba cómo en una reunión lo sacaban de la reunión y venía gente con maletines y hablaban del tema de la subasta. Es decir, si eso está claro. Es decir, ahí hay... están dando a laboratorios prohibidos, exóticos, que son los que te van a dar un maletín y te van a decir, ya, es lo que queremos, eso es lo que estamos meneando, investigando, porque aparte de que se cometa un delito contra la salud pública, sin que duda. También estamos con eso investigando, realmente, mire usted, ya Montoro lo pidió, desde Hacienda se pidió, digo usted, ¿dónde está el dinero este que dice usted que ahorra? ¿Dónde está? ¿No? Ahora hay una asociación, Afarán, que lo ha llevado al Parlamento Europeo y está ahí, están investigando desde el Parlamento Europeo. Esta mujer, Teresa, que dicen que es una loca, yo con todo el que hablo está loco perdido, ¿sabes? Siempre me dice, habla con uno, es que está loco, el que denuncia está loco, ¿eh? Esto es mudado en Andalucía. Eso es lo clásico de aquí, ¿no? Lo nuestro. ¡Buah! Lo nuestro es, cuando yo hablé con Antonio Barreda, me dijeron que era un psicótico maníaco de presión. Digo, yo, ya está. Digo, madre mía, digo, Antonio, déjame a ver si tienes algún informe de... O el otro día con el que ha denunciado el Cártel del Fuego, ¿no? Que lo han denunciado por acoso sexual. Bueno, os tengo que decir que esta mañana están tres o cuatro periodistas del régimen, como digo yo, en la Fiscalía Superior, pidiendo que la Fiscalía Superior de Andalucía intervenga de oficio para investigar a Jesús Candel por delitos de odio contra las mujeres. Digo, yo no sé más que se van a inventar esta gente, ¿eh? Pues yo, perdona, Jesús, pero yo doy fe y pongo las manos en el fuego por Antonio Barreda. Por mí no la pongo. No, por ti, no, porque no te conozco. Por ti he tenido el placer de conocerte a través de los vídeos, a través de los vídeos de Facebook que él me ha enviado. Pero si Antonio ahora, Barreda... Ahora, evidentemente, por asimetría... Claro. Pongo la mano en el fuego por Antonio Barreda y tú te relacionas con Antonio Barreda, e evidentemente también la pongo por ti. No, yo te digo que Antonio Barreda está dentro de la Junta Directiva de la Asociación de por la Sanidad, igual que Luis Escribano. Yo estoy fichando a todos los que están denunciando temas. Luis Escribano es otro tío, otro sevillano excepcional, no sé si lo conocéis, que escribe en el Demócrata Liberal, que creó ese periódico, y este es valiente, pero vamos, de los poquitos funcionarios que quedan, que ha levantado a media Andalucía, el que movió a todos los funcionarios de Andalucía con Antonio Barreda, los dos, y hay más gente, ¿no? Pero que realmente te digo que denunciar estas cosas es a ver ahora lo que van a hacer para realmente callarme con todo el tema de la subasta. Y tú fíjate, los movimientos. Sí, ¿no será más fácil explicar a la población todo lo que te estoy pidiendo? No. Esta mañana me llaman de Onda Cero de aquí de Granada para decirme, Jesús, que tengo buena relación aquí con los periodistas, algunos, menos mal, que quedan algunos todavía que contrastan información y tal. Dice, ¿sabes qué te van a hacer esto? Y digo, no me lo puedo creer. Esto es decir, perfecto. ¿Y qué piensa? Y digo, que ojalá la fiscalía intervenga de oficio, coño, y me investigue. A lo mejor hace falta eso, ¿no? Pero es la prepotencia con la que actúan y de decir, coño, te sigo, te digo, te hago, pum, y no me dicen nada. Silencio absoluto. Yo hace pocos días denuncié un tema de los aceleradores de la donación que hizo Mancio Ortega aquí a Granada, ¿no? Bueno, hace 15 meses los profesionales de radiofísica le dijeron, a nuestros gerentes, esto es lo que tenéis que hacer. ¿Quién mejor que te lo digan los propios profesionales para ahorrar dinero, para quitar listas de espera? No se hizo nada. Se han disparado listas de espera. Pacientes que oncológicos. Yo es que pillé un berrinche ya, le dije de toda Susana Díaz, ya le dije, la insulté y le dije, por favor, a ver si con estos insultos, si esta comunidad autónoma no es corrupta, algún fiscal tendrá que intervenir. Yo no le puedo decir lo que le dije a mi presidenta, métanme mano ustedes ya, porque es que yo ya no sé qué hacer, es que es pegarte contra un muro, como el de la serie Juego de Tronos, el muro este, va a tener que venir un dragón y echar allí una estela de fuego para que se derrumbe ya ese muro. Es impresionante. En lo que tienen montado esta gente, y son nuestros gobernantes, es nuestro dinero, es que es la salud, mira que hemos escrito artículos, estamos todos los días dando información, y de la subasta, todo esto que os estoy contando es muy resumido, no os puedo hablar de muchas cosas que las vamos a comentar porque las estamos cerrando, sí. Ya lo tenemos todo montado, sí. Un 95%, te digo que Antonio Barrera es una de las personas que ha participado en esa investigación, y me alegro muchísimo porque es que es una máquina, es un investigador nato este hombre, y es muy gordo lo que vamos a contar. Es que lo que vamos a sacar, yo sé que tienen miedo y lo saben, pero coño, da ese paso ya, a decir, quítate a pues yo digo, pues Susana Díaz será igual que a ellos, porque si esta no acaba con toda la mierda que tiene debajo, pues realmente es porque ella la coordina. Sin duda. Yo quiero añadir algo, Jesús, para un poco centrar un poco más las cosas, aunque ya creo que están suficientemente centradas, pero aquí tenemos que diferenciar dos cuestiones. Yo pienso y creo firmemente en ello que el sector público se mantiene gracias a unos buenos profesionales que hay. Hay de todo, como en botica, hay buenos profesionales un poco más despistados, vamos a llamarlo así, hay buenos gestores, hay gestores que dejan mucho que desear, pero desde correos hasta un centro de salud, hasta cualquier organismo público, hasta un SAE, hay buenos profesionales. Pero se lo han cargado. Sí, sí. A los que estaban ahí por mérito, sí. Se lo han quitado de medio y han puesto a gente del partido. Eso es lo peor. A eso voy. Que a pesar de eso que tú acabas de comentar ahora, y a pesar de la restricción de recursos que hay, que son cada vez más restricciones a los profesionales, la sanidad andaluza sigue tirando adelante. Lo que pasa es que cuando ya el defensor del paciente dice que somos la primera comunidad autónoma en casos de negligencia por encima de Cataluña, ahí ya te da algo que pensar, pero vaya por descontado que esto es una crítica a una serie de gestores que están haciendo un uso fraudulento y una estafa y un supuesto engaño, que no es tan supuesto, en el tema de la medicación, y que están jugando con la salud de todos los andaluces. Y eso es una cosa, y los profesionales es otra. Hay pero muy buenos profesionales. Déjame que te ponga un ejemplo, y sí. Si lo vas, con este ejemplo va a ver. Tú fíjate ahora la desgracia, ¿no?, de lo del niño del medio, de Gabriel, ¿no? Sí, los medios, sí, cómo sí. Están, ¿no? Bueno, las mujeres, no ha entrado todo en la cara de la mujer y sí. Cómo ha expresado su dolor, no ha llegado a todo el mundo, ha sido impresionante. Bueno, pues en Algeciras, una mujer, yo estuve con los padres allí en Algeciras, en una manifestación que estuve allí, porque es desastroso lo del Hospital Punta de Europa, lo que contratan. Yo hice un vídeo donde contaba cómo contratan a gente que ni ha terminado la carrera. Están en la puerta de urgencia. Y cómo una mujer embarazada fue a urgencias del hospital. La mandaron a su casa porque decía que tenía una infección de orina. La mujer estaba de parto, tío. Estaba de parto. La mandaron a su casa. En su casa se puso de parto. Llamó al centro de salud. Tardaron en llegar media hora. Parió un niño muerto en el portal. La llevaron al centro de salud allí, parió a otro niño y se murió. ¿Tú sabes la cara de esos dos padres destrozados por un acúmulo de negligencias médicas? Y decía, eso no se hizo eco nadie en este país. ¿Por qué? Porque aquí gobierna la izquierda y porque aquí, como la izquierda sea corrupta, aquí la izquierda no puede ser corrupta. Aquí todo el PP, que entiendo que el PP, que lo critico, que es el primero al que critico, pero es que lo de este país con los medios de comunicación, con las barbaridades que pasa y hace esta gentuza, es que cómo se tapa. Yo estuve, vinieron los padres a una manifestación en Granada, estuvieron conmigo delante, la última que hicimos, que estaba lleno, venían los dos, Es que yo además no lo saqué en un vídeo porque es que de verdad era un respeto. Es que estaban tan, están tan hundidos. ¿Y tú puedes creer? Y esos dos niños cómo se han perdido. Y que yo, con todo mi respeto a lo que se está viendo en los medios, pero yo se lo digo a mi mujer. Pongo las noticias y veo a la madre de tal, pum, pum, y cómo se está... Pero ves también esa intención política, cómo están utilizando todo esto para el tema de la prisión permanente. ¿Cómo se utiliza? Porque es que el PSOE sabe utilizar eso mejor que nadie en este país, porque los del PP en ese sentido son unos ineptos. Y fíjate tú la información que le pasamos hace dos días, para que la sacaran en los medios y la trastocan, que dice, chiquillo, pero por Dios, si es con los hemos dado huevos, y vais a sacar que dice que están embalados. Entonces, te das cuenta de cosas que están pasando en la sanidad andaluza tan graves. Y qué bien se esconden, ¿eh? Es impresionante, es un trabajo que hay que echarle su mérito a esta gente, ¿eh? Yo quiero preguntarle al profesor José Antonio González Gómez, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Profesor, cuando hay un caso de negligencia, como el que está comentando Jesús Candel, el doctor Jesús Candel, la familia afectada o la paciente afectada o la usuaria afectada tiene que denunciar el tema ante un juzgado, sí. Vale, pero también tiene que conseguir un peritaje externo, es que privado. Es que el problema de la negligencia médica es el corporativismo tan impresionante que hay. Ahí está. Por una parte. Y luego, por otra parte, es la carga de la prueba, que prácticamente la carga de la prueba recae sobre la persona que está pidiendo y exigiendo justicia. Claro, que sea la persona que está exigiendo la justicia, que está exigiendo una reclamación, que sea la que tenga que probar que el médico, donde hay un corporativismo tan fuerte, ha cometido un acto de negligencia, es prácticamente imposible. Se dan caso, evidentemente hay casos, hay jurisprudencia, hay sentencias que donde ha habido condena, pero que se pueden contar con los dedos de las manos. El problema es la prueba. Yo tengo que hacerme de un peritaje externo privado que cuesta ¿cuánto? La justicia, si la quieres ganar, cuesta dinero. ¿Cuánto tendría yo que gastarme? Imaginar que el abogado no me cobre nada, el procurador son 100 o 200 euros, el peritaje externo, ¿cuánto vale? Depende del caso, depende del tipo de informe que vayas a pedir. Vale, depende, lo mínimo. Depende de las pruebas que tengas, médicas, no pruebas jurídicas, sino pruebas médicas. Médicas que tengas que localizar. No, mínimo no se puede cuantificar claro, las pruebas que o sea, te tenga que pedir Jesús, que tú te puedes gastar, sí. Claro, si te tiene que hacer una resonancia, una no sé cuánto, muchas veces no te la hacen en la sanidad pública. Eso como está diciendo este señor, eso depende de las pruebas. Ha dicho una palabra sí. Clave, es decir, si es que yo he roto, yo tengo un montón de expedientes abiertos en el Colegio de Médicos, forzado por el Colegio Andaluz, porque tengo buena relación con mucha gente del Colegio Médico de Granada, todo por eso, porque como digo, si es que aquí hay que señalarlo ya, no se puede estar tapando tanta barbaridad, y lo tapan. El sistema en Andalucía se ha creado con ese corporativismo para decir, tú no te preocupes, que a ti no te va a pasar nada, hagas lo que hagas, y yo he visto verdaderas barbaridades en urgencias de gente que se ha dado de alta y se ha muerto en su casa, porque lo ha visto un residente, la presión asistencial, pero le dicen, tú no te preocupes, que nosotros aquí estás protegido. Entonces se le da una sobreprotección a esa persona, a ese médico, para decir, tú tranquilico, que no protestes porque estás sobrecargado, que ya nosotros nos encargamos de decir que esto ha sido una cosa que puede pasar, ya se hará un informe por parte del jefe de servicio que te va a tapar. Todo se tapa. O sea, que en este país, perdona que te interrumpa, Jesús, en este país tienes la justicia que puedes pagar. O sea, que si yo estoy cobrando un paro de 426 euros, que es una puñetera miseria, es una... Tú si te encuentras ante un problema grave... Tengo que elegir entre comer ese mes o denunciar que se han cargado a mi hija. Vale, eso está muy bien. O sea, que nada, que como no seas un la hija de Melio Botín, pues aquí tienes la justicia que... O sea, aquí tienes todo lo que puedes pagar. Y no, si no puedes pagar la luz, te la corta. La hija de Melio Botín no le hace falta... No le hace falta ya. Seguramente no. Jesús Candel, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias, Jesús. Un detalle, Jesús. 5 segundos. Sí. que Antonio Barrera empiece ya a escribir su segundo libro, ya hizo uno, el de la tela de araña andaluza, pues que sí, en este caso sea el de la tela de araña de la sanidad andaluza. De la sanidad. Está en ello. Pues nada, que se aplique. Que vaya. Muchísimas gracias, Jesús, y un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Paco Gómez, José Antonio González, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Loli, hasta el próximo viernes. Un saludo. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti, Radio Mairena, 107.3 FM.